Castígala como se burla, se burla. Castígala como te quieren, te hieren. Castígala como no te quieren, te duele. Viene cuando le conviene. Perdí.